Si tú vives en el planeta Tierra, da gracias al sol. ¿Sí? El puntito amarillo que tú ves todos los días. No cantes victoria antes del amor. No escribas poemas antes del amor. No, no, no, no, no, no, no, amor. No vueles sin plumas de algodón. No, no, no, no, no, no, no, no, amor. No cantes si tú encierras al ruiseñor. Da gracias al sol. Da gracias al sol. Da gracias al sol por su energía. Sí, y su sí, corazón. No cantes victoria antes de amar. No escribas poemas antes de amar. No, no, no, no, no, no, no, no, amor. No vueles sin plumas de algodón. No, no, no, no, no, amor. No cantes si encierras tú al ruiseñor. Da gracias al sol. Da gracias al sol. Da gracias al sol por su energía. Sí. Y su corazón. No dances si no escuchas a tu corazón. No sueñes si ignoras al sol que vive en tu alma. No, no, no, no, amor. No vueles sin plumas de algodón. No, no, no, no, no, amor. No vueles sin plumas de algodón. Porque si son plumas de diamantes o de oro o de plata, jamás podrás volar hacia el sol. Porque serás esclava de la vanidad, serás esclava de la frivolidad, serás esclava de la ignorancia, triste amor. Por eso, amigo, da gracias al sol. Da gracias al sol que todos los días te da su energía, te da su danza para que tú ames, para que tú dances, dances con tu amada al ritmo del corazón. De las estrellas, del corazón, de las galaxias, del corazón, del universo, del corazón, que es creación de Dios. Gracias, gracias, sol.